Nos encontramos en estos momentos con la lamiana Andrea Pichlev. Nosotros, personalmente como Radio Currus, la venimos escuchando hace muchos años en Primero la Libertad, un programa de radio que se transmitía en el Puelmapu, en Santa Rosa La Pampa, ¿sí? ¿Puede ser? Ya, la memoria a veces me traiciona. Ahí teníamos otros proyectos radiales donde retransmitíamos ese programa, luego eso fue Alegre Rebeldía, ¿cierto? Y bueno, estamos con ella, tenemos la suerte de por fin conocernos, después de oírnos tanto. Y ella está en el Puelmapu, ella es parte de una comunidad y quisiéramos que, bueno, en primer lugar saludara, qué le parece estar acá, en este territorio, y luego poder conversar sobre lo que está sucediendo allá, que no es muy diferente, tiene su forma distintas, pero en el fondo está sucediendo lo mismo acá, que el expolio, ¿cierto?, con Macri, un contexto deplorable. Lamien. Mañum Lamien, Marimari Compuche, Marimari Pulamien, Pinchet Andrea Pichilef Piñen, Ñan Conehuenta Ñilof Piñelu Pumenuco Guaria Mulei Curuleufu Puelma Pumu, Rumé Ayelei Ñipiuque Fachantu. Bueno, estoy muy contenta de estar acá hoy en este primer festival, Malalcahue. Y muy contenta por este encuentro también, y bueno, Kishule Lain, ¿no? Por algo se dan las cosas también. Lamien, ¿qué le parece a usted el contexto actual que se está viviendo? Sin duda esto es importante porque tanto en el otro lado de la cordillera como este estamos buscando estos momentos, estas instancias para unirnos. El año pasado se hizo en Panguipulli, en el espacio Trafquintube, un encuentro que fue Gualmapu Patagonia, que fue muy importante, vinieron hartas comunidades de allá, parece que de su propia comunidad vinieron, que Fisque Menuco, ¿sí? También hubo gente que vino desde allá, y tienen problemáticas allá también que podríamos compartir, quizá de la parte suya. Yo creo que en primer lugar creo que este tipo de encuentros son muy importantes, porque creo que la cuestión mapuche, digamos, tiene muchas aristas desde donde abordarla. Entonces es muy importante la comunicación alternativa, porque todo lo que vemos en los medios de comunicación hegemónicos están, digamos, atravesados de un prisma, atravesados por la lógica capitalista, ¿no es cierto? Entonces todo lo que vemos de la lucha mapuche son lo único que escuchamos en los medios, en las radios, son los conflictos o las cuestiones, somos vistos como terroristas, somos vistos como delincuentes, ni siquiera como presos políticos. Entonces me parece importante que se hagan este tipo de festivales, de traún culturales, digamos, para concientizar también a la sociedad no mapuche, porque por ahí entre nosotros tenemos claros algunos puntos, pero es importante también que la sociedad no mapuche en el Puel Mapu y en el Gulu Mapu lo entiendan. Nosotros hoy en día estamos también viviendo una militarización de nuestro territorio, sobre todo en la zona andina, sobre todo en lo que es, bueno, la zona de Cusamen, la zona de Furilovche, de Bolsón. Y son, digamos, para nosotros es algo nuevo, es algo que en los últimos años de democracia no habíamos vivido. Entonces, eso también implica que nosotros tenemos que reorganizarnos y pararnos en nuestras, no en nuestras diferencias, sino entre las cosas que tenemos en común como comunidades y plantear este tipo de encuentros. Nosotros por lo menos estamos trabajando fuertemente también el Mapuzungún, la recuperación de la lengua, la recuperación de nuestra identidad, ¿no es cierto? El otro día hablábamos con un lamien de acá del Gulumapu y él decía que cuando estuvo en Argentina todo el mundo le decía como que habíamos salido del closet mapuche, ¿no? Como que todos allá hablamos de cuando me reconocí mapuche, como algo muy, muy astral, y en realidad es un poco así. Porque bueno, fue tan fuerte el despojo que hemos vivido, digamos, nuestras historias familiares son muy densas en ese sentido, entonces es importante que así como nosotros nos reconocimos, logremos que otros lamien, otras lamien, también reconozcan y entiendan cuál fue la historia de nuestro pueblo, por qué hoy en día estamos como estamos, digamos. Bueno, acá la verdad es bueno, por los mismos cercos informacionales o el exceso de información que también produce desinformación, no entendemos muy bien cuál fue el cambio del kirchnerismo al macrismo. Supuestamente Kirchner o Cristina eran socialistas, pero por ahí siempre el pueblo mapuche se ha visto perjudicado tanto por un gobierno como por otro. De hecho, Michelle Bachelet está como comisionada de la ONU en Derechos Humanos y bajo los gobiernos de ella hubo más asesinatos de mapuche acá en la zona. ¿Cuál es la diferencia para el pueblo mapuche de Macri a Kirchner? ¿Hay alguna? Sí, yo creo que hay una diferencia, si bien por supuesto que ningún Estado va a ningún gobierno, ninguna gestión va a cuadrar con nuestras propuestas, ¿no es cierto? Porque nuestras propuestas son propuestas horizontales, son propuestas de base. Digamos, incluso nuestra cultura mapuche está en contra de la corriente, digamos, si vamos al caso. Pero por lo menos lo que estamos viviendo hoy en Argentina es un neoliberalismo descarnado, todavía más descarnado que lo que hemos vivido con el kirchnerismo, porque yo no creo que los kirchneristas hayan sido, que los Kirchner, mejor dicho, que el gobierno kirchnerista haya sido socialista, sino que fueron peronistas. Y esa es una gran... Esa es una digamos, una arista que en Argentina también genera polaridades, ¿no? El peronismo en todo el siglo XX ha generado esa polaridad. En un momento eran peronistas y radicales, y hoy en día también una rama del sector radical, del Partido Radical, se alió a Macri, hicieron una alianza en contra de ese gobierno kirchnerista, y así se aseguraron la victoria. Y yo creo que igualmente, si bien ningún gobierno va a reparar en ciertas cuestiones propias de nuestros pueblos, estamos en claro que todo lo que necesitamos es la recuperación de nuestras tierras, que nos devuelvan nuestras tierras, que se nos reconozcan nuestros derechos, que se nos reconozca como pueblo originario y que se reconozca que el Estado argentino fue, digamos, fundado sobre un genocidio. Eso es algo que hasta ahora ningún gobierno ha digamos, devuelto de alguna manera. Pero creo que éramos un poco más escuchados con el gobierno de Cristina justamente por sus características populistas. Al ser un gobierno peronista, tenía como un par de... reparaba en algunas de esas cuestiones de derechos. Se hicieron varias devoluciones también de tierras, por lo menos en la zona donde vivimos nosotros, que es en el interior de la provincia de Río Negro, a través del CODESI, que es el como la CONADI acá, una cosa así, pero a nivel provincial. Entonces creo que en ese sentido era como lo que llaman ellos un poco más benévolo, ¿no? O sea, de hecho tuvimos el asesinato de nuestro Buenuy Santiago Maldonado, que eso ocurrió con Macri, y eso fue algo que en Argentina marcó muchísimo a la sociedad argentina. Fue como un antes y un después, porque es como un despertar de decir qué es lo que estamos viviendo. Habíamos dicho nunca más a la dictadura. Se votaron gobiernos como si fueran de la Concertación acá, ¿no? Porque también el peronismo con Menem en su momento era como la alternativa a todo lo que se había vivido anteriormente, en los años a finales de los 80. Y bueno, con la desaparición forzada seguida de muerte de nuestro Buenuy Santiago Maldonado, el Lechu, digamos que revivimos todo eso, y las personas que no habíamos vivido la dictadura vivimos esa persecución en nuestros trabajos, ni hablar de la persecución que vivimos como pueblo mapuche, el silenciamiento que hemos vivido allá a raíz de esa desaparición forzada seguida de muerte, y después el desenlace final del amedrentamiento, de la militarización que estamos viviendo en la zona andina. Terminó con el asesinato de nuestro Lamien Rafael Nahuel Yem. Entonces eso también tiene que darnos, digamos, que pensarnos, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos que usó un gobierno y cuáles son los mecanismos todavía recrudecidos que usa este otro gobierno macrista? Bueno, es algo que acá, bueno, vivimos hace poco nosotros con Camilo, y se naturaliza en el tiempo, se normaliza. quizás a ustedes ahora les volvió a pasar después de los años de dictadura, y qué bueno que ustedes puedan poner ese acento de que qué terrible vivirlo, porque acá realmente y lamentablemente todas las personas que están acá a veces naturalizan y normalizan el hecho del asesinato político, el asesinato estatal, ¿cierto? Y que es una cuestión sumamente fuerte. Y acá, ¿cuántos van ahí en democracia? Más de 20, ¿cierto? 23 asesinados, 23 mapuches asesinados en contexto de recuperación territorial, cultural, etc. Yo te quería hacer una pregunta relacionada con lo mismo, un poco. Acá está la Lamien en el territorio Andrea Millañanco, ¿cierto? Que ella es vocera de Facundo. Y mencionó algo el otro día que me quedó dando vuelta en un tragún afuera de la cárcel de Temuco, que el pueblo mapuche o los pueblos originarios, como le llaman, ¿cierto? Están reconocidos por la Constitución argentina, pero no hay devoluciones, no hay, o sea, hay algo en el papel, de hecho por algo que los sectores reformistas mapuche o de pueblo original están luchando acá de cierta manera por ese reconocimiento, y allá ya está. Entonces, ¿cómo se podría...? Claro, es interesante porque ese reconocimiento que está en la Constitución, digamos, la Constitución en el año 94 con el gobierno menemista se modificó, y ahí fue donde se incluyó este artículo en el que se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios de nuestro país, y por lo tanto se deben, digamos, se debe destinar presupuestos, se deben garantizar ciertos derechos, ciertas políticas públicas en relación a eso, que también es una conquista, fue una conquista, yo creo, en su momento, porque, digamos, fue algo que se logró después de que muchas comunidades originarias, de que muchos pueblos, mejor dicho, se organizaran, como está sucediendo acá, para que el Estado reconozca eso. Entonces, por un lado, digamos, fue algo importante, pero a la larga es como que lo que sucede siempre, ¿no? Que sabemos que son mecanismos que tiene el Estado para neutralizar, para romper a las comunidades. Entonces, si por ahí las comunidades no estamos fuertes, los pueblos no estamos fuertes en nuestros reclamos o en nuestros posicionamientos políticos, termina sucediendo eso. Y es interesante porque, si bien el gobierno de Menem en su momento terminó con el 2001 en Argentina, ¿no? Tuvimos esa explosión económica, esa crisis económica tan grande, es medio loco pensar cómo fue que se les ocurrió modificar la Constitución. Por eso, esas son las características que tiene el peronismo en nuestro país, ¿no? Como que es contradictorio. Pero bueno, hoy en día, digamos, yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca a eso, y necesitamos que el Estado argentino reconozca, como decía recién, que fue fundado sobre un genocidio. Entonces hablamos, o en la década kirchnerista por lo menos se habló muchísimo del nunca más, se reivindicaba la figura de las madres, las figuras de los desaparecidos, como nunca antes en la historia, como nunca antes ningún gobierno había, digamos, levantado esas banderas, también con las cosas negativas que pudo haber traído, ¿no es cierto?, a los movimientos sociales. Pero no hubo esa reestructuración de pensamiento en relación a la fundación del Estado. Entonces necesitamos hoy en día que, digamos, se reconozca por un lado el genocidio a los pueblos originarios, los crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado argentino contra nuestros Cuifique Cheyem, y por supuesto, digamos, que se contemplen nuestras reivindicaciones, ¿no?, como tales, porque hoy en día a los Lamien que están resistiendo en el territorio se los trata de terroristas, a todos, en realidad todos somos posibles terroristas, incluso en nuestras pequeñas comunidades, en nuestros pequeños pueblos. Yo hoy en día vivo en un pueblo de 5.000 personas y digamos, cuesta mucho que los estados municipales, o sea, los municipios que en los que está representado el Estado, reconozcan esa preexistencia. Entonces, como decía recién, creo que la lucha mapuche tiene muchas aristas, desde la recuperación de la lengua a la recuperación territorial. Por supuesto que si tuviéramos nuestro territorio, podríamos, digamos, vivir de una manera distinta a la que estamos viviendo, alimentarnos de una manera distinta y trabajar de una manera distinta, sustentar nuestros proyectos de una manera distinta a la que la estamos haciendo sin la necesidad del Estado. Pero yo creo que estamos apuntando a eso de alguna manera. Bueno, esa pregunta yo la hacía con su qué, porque acá hay muchos sectores, ¿cierto?, muchas voces que hablan de ese reconocimiento constitucional. el pueblo mapuche en el Puelmapu ya lo tiene, y eso no ha significado, digamos, avance digamos, las reivindicaciones. Y como tú lo posicionaste, lo único que va a validar ese proceso a largo plazo es la recuperación territorial de cultura, ¿cierto? Y mantener la reivindicación viva, más allá de apelar a al reconocimiento constitucional, digo. Que igual por ahí puede ser algo, una reforma, digamos, algo con que presionar, pero a no pensar que eso puede ser un fin en sí mismo. Andrea, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros. Si quieres dejar algún mensaje final a la gente de acá del Gulumapu, no sé, algo que se te ocurra a ti, algo relacionado con los medios, con la radio, con algo con lo que hacemos, no sé. Feley, bueno, muy contenta de volver a la radio de alguna manera. Como decía al principio, creo que es importantísimo que mantengamos estos espacios, que nos organicemos. Esto que están haciendo los chicos del Quiñeuculeín, este tipo de eventos son recontra importantes, porque por lo menos allá en el Puelmapu no es algo que se vea. Y me parece una experiencia riquísima, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque por ahí algunos vinimos militando en distintos espacios, pero me parece importante que los jóvenes militen, tomen conciencia, que se organicen, aunque después nos mechoniemos y no estemos de acuerdo, no importa, es importante que nos organicemos y que este trabajo que están haciendo todas las comunidades acá de unirse entre sí para hacer estos festivales, eso es re importante. Y bueno, está buenísimo el trabajo que están haciendo ustedes también, Radio Curuf, digamos, todo el tiempo difundiendo el conflicto mapuche acá en el Gulumapu, porque lo que muestran los medios es realmente vomitivo. Estos días hemos estado escuchando las radios y todo el tiempo somos mostrados como terroristas, como delincuentes, y no se muestra este trabajo que estamos haciendo profundo entre Pulamien, digamos. Así que Rumé Mañun Compuche, Pumangue Mai, Kumé Miahuaymun, Ka Marichueu. Mañun también. Andrea Pichilev de Puelmapu, la comunidad Fisque Menuco, ahí en la provincia de Río Negro. Estuvo bien, muy bien. La comunidad Ñanco Nehuen, de los menús. Ñanco Nehuen.